Estamos en comunicación con un amigo. Claro que sí, no ha podido acercarse porque se complicaron esas vueltas de calecita que nos había prometido. Se ve que la calecita también anda de paro. Sí. Pero ahí avisó y dijo, péguenme un llamado que estoy ahí con sándwiches. ¿De quién estamos hablando? De Pacha. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por permitirme salir al aire. No, por teléfono, por lo menos. Está todo permitido. Y gracias por llamarme amigo, mira. ¿Cómo le va, Pacha? Muy bien, en muchas cosas y ahora en la radio también. Muchas cosas juntas, muchas cosas que preparar. Queda poco tiempo para un viaje que se me viene. Así que eso cambia lo cotidiano. ¿Cuándo se va de viaje? Recién arrancó en sándwich y ya pegó viaje usted. ¿Viste? Esto es gracias al sándwich, ¿eh? Me voy el 5 de junio para Austria. Ajá. Austrich. Sí. Algo así se pronuncia, todavía no sé bien. Estoy tomando unas clases de alemán, pero me falta aún. Austrich. ¿Y qué se va a hacer a Austria? Me voy a un festival europeo de serruchos musicales. No. Me lo imagino a todos los leñadores ahí del Cáucaso y del Cáustrico. Con sus serruchos. Exactamente, es un serrucho común de carpintero. Se toca con un arco de violín o de violonchelo y se tocan melodías. Algún día podría llevarlo, me parece, ¿no? En vivo, al piso. Estaría bueno antes del viaje. Sí, antes del viaje. En el viaje va a ser complicado. Sí. Después del viaje ya va a volver hecho todo un héroe nacional y popular y va a ser como que no la perdimos. Exactamente. Sí, por supuesto, voy a estar ahí antes del viaje con el serrucho. Escúchame, Pacha, ¿y de dónde nace esto de los serruchos? Porque el serrucho es bastante viejo, digamos, un instrumento. Mirá, en realidad desde antigua. La misma época que se empezaron a fabricarse los serruchos, a partir de que se puede trabajar el acero, de esa época ya que existen serruchos. Y desde esa época ya que la gente empieza a hacer música con serruchos. Mm-hmm. Primero percutiéndolo y después notando que también frotándolo con el arco de violín produce notas, melodías y tiene un sonido muy especial. Y sí, desde esa época ya la gente hace música con ese instrumento, con ese objeto, en realidad. Sí, yo me no sé por qué me retrotrae a los pitufos. ¿A los pitufos? Sí, que iban caminando con sus herramientas, iban haciendo como sonidos y aparte de silbar, y me lo imagino a los cortadores de árboles, yendo, a los leñadores, mejor dicho, yendo hacia la arboleda, estos cortadores de árboles buenos, no los deforestadores sin... Los que cortan poquitos árboles. Claro, el que los va que y... Los que plantan ellos, muy el bien. El que corta y dice, bueno, voy a cortar, yo, yendo a buscar el árbol necesario que uno decidió ya que se puede cortar, y en ese viaje me imagino ahí empezar a jugar con el serrucho y naciendo, ¿no?, toda esta historia de la música con el serrucho. Es que yo creo que sí, en realidad desde que los instrumentos exóticos, excéntricos, nacen de lo cotidiano, me parece a mí. ¿Quién en un asado, después de un asado, empezó a hacer música con las copas o con los vasos? ¿O no? Ajá. ¿O quién no hace música con los tachos de pintura, con lo que sea, en realidad, con lo que uno tiene a mano puede hacer música? No hace falta, siempre digo lo mismo, no hace falta tener dinero para tener instrumentos musicales para hacer música. Nada nos frena y así es como nacen la mayoría de los instrumentos extraños o los instrumentos alternativos o la música con lo cotidiano, nacen de eso exactamente, de lo cotidiano. Entonces, lógicamente, una persona está todo el día con herramientas, va a terminar haciendo música con herramientas. ¿Y hay algún, digamos, John Lennon del serrucho musical? Y está el de Soul Lady, que es una mujer que toca en los subtes de Nueva York, que de hecho organiza el Festival de Nueva York de serruchos musicales, que ya se viene haciendo hace unos cuantos años. Wow. Ahí en varias ciudades. Sí, en realidad esta es la primera vez que se va a hacer en Europa y ahí voy yo. Bueno, le estamos preparando el logo 2015 de Sándwich y le vamos a pedir que vamos a hacer una remera, algo, si usted puede ir en una especie de representación también de Sándwich. Por favor, me saco una selfie. Una selfie con todos los serruchos del mundo. Y estaría bueno ahí que husmee también en el tema de si son todos músicos, si hay leñadores, cómo está el tema de los desmontes allá en Europa. Dale. Yo me imagino que en Europa había una época, contaba la historia, de que una ardilla de una punta a la otra de Europa podía ir sin tocar el piso de la arboleda y de la cantidad de pastizales y de ramas y de cosas que había. Hoy se toma el tren, digamos. Claro, han cambiado un poco las cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, usted preparó algo especial para hoy, no lo saco más de la ruta. Sí, no quería sacarle el tema, porque digo, capaz que en realidad no pudieron preparar los audios. Sí, sí, está dije, todo, uy, no, está a ver todo. Si me estaba hablando de otra cosa por eso. Está no, soy yo, Pacha, que me... Ah, está bien. Aparte de no saber pronunciar en alemán, que sí. Cuesta. Está bien. Bueno, le cuento. Lo que traje hoy en realidad tiene que ver con lo que pasó el martes pasado, con la fecha del martes pasado, con la dictadura militar. Uh-huh. Humor y dictadura. Si uno dice dos cosas, esas dos palabras es difícil conectarlas, tal vez. Hay chistes sobre un montón de cosas, uno piensa sobre la dictadura y ya hay cosas que parece que no, es muy serio como para reírme de eso, ¿no? Pero, sin embargo, por suerte, porque el humor para mí es un liberador de tensión, o sea, si uno se puede reír de algo, significa que de alguna manera lo está pudiendo procesar, y qué mejor que con el humor para hacerlo. Entonces, por ejemplo, les quiero hacer escuchar un audio de una obra de teatro, se llama Tan Gris, Tan Primaveral, y podemos escucharlo, a ver. Ah, primero les voy a hacer el contexto de esta obra. Dale. 1978, dictadura militar, mandan a construir una máquina para desaparecer personas. Wow. Esta es la temática, ¿no? Básicamente. Esta es de la temática de la obra, estamos hablando de Buenos Aires, Argentina. Exactamente, Buenos Aires, Argentina, 1978. En la época de dictadura, uh-huh, acepta para los militares construir una máquina para desaparecer personas. Una oficina perdida de algún ministerio, y él y tres personas más trabajan en ello con el fin oculto de modificar la función de esta máquina. Así que vamos a escuchar un poco de qué se trata esta obra. Dale. Pobrecita. Tiembla, le sacaron la ropa. ¡Vamos, Ledesma! ¡No le gustan las chicas! Me acerco y la acaricio hasta que logro calmarla. ¡Aproveche! ¡Ve, este papel es un plano! Construya lo que dice ahí y cuando termine le tenemos reservado una casita en el sur. ¿Qué dice? ¿Agua fría o libertad? ¿Qué hago, Nelson? Decime qué hago. ¿Por qué la mataste? Tengo algo lindo para vos. Esta mujer no puede trabajar, ¿no ves cómo está? ¿Cómo le puedes a esta cosa, Me parece que hasta acá está bien. ¿Cómo? Que hasta acá está bien, que me bajo. Hasta luego, señor Garibaldi. En dos días tenemos que entregar. ¿Qué estás haciendo, Susana? Nada, nada. ¿Sabes hace cuánto, Sara, que vengo? Que venimos todos con esto. Y vos me decís que te da vergüenza, Sara. Encontramos la punta de lo mismo, Sara. ¡Colaborá, colaborá, colaborá! Creo que lo maté, Susana. Bueno, medio heavy. Claro, quedan ahí sin palabras, exactamente. O sea, yo la primera frase ya está planteando una escena bastante particular, ¿no? Oscura, uh-huh, si se quiere. Y lo que es interesante, que no lo dije hasta ahora, que obviamente al estar escuchando no lo están viendo, pero claro, ¿por dónde lo van a poder ver el video entero? ClownTube. Exactamente, por ClownTube. Ahí van a poder ver que en realidad lo particular de esta escena, de este que es un trailer de esta obra teatral, todos los personajes tienen una nariz sobre su rostro. O sea, tanto esas personas como los dictadores, uh-huh, los militares, tienen una nariz sobre su rostro. Entonces, ¿cómo cambia toda la lectura de cualquier cosa si yo te digo que el que está diciendo esa frase es un payaso? Es una obra que se estrenó el año pasado, acá en septiembre, en el Centro Cultural del Deseo, y se va a reestrenar este año en junio, tengo entendido. Sí, exactamente. Y la verdad, está bueno para ir a verla. Bien, bueno, ¿y tenés data de quién la escribió, todo eso? Sí, la obra, la dramaturgia es de Tato Cayón, dirección, uh-huh, de Fabián Caero, y un montón de clowns que participan en el medio: Paula Cohen, Noguerol, Alejandra Martínez, David Ledesma, Luciano Rojas, Andrés Etienne, ahí me mató la pronunciación. Mira. Ajá, viste que te es difícil. Sí, tenía razón. Y Fabián Caero, que es el director, también es uno de los clowns que actúa. Bueno, recomendamos la obra, va a arrancar a mitad de año, entonces, falta un poquitito. Exactamente, falta un poquitito, ya después, más cerca de la fecha, lo volvemos a nombrar. Dale, muy bien, muy bien. Bueno, viene así de oscura, digamos, o de gris. Sí, por supuesto. Uh-huh. Es que en realidad eso pasa, uno dice, uy, clown, dictadura, y claramente es un tema fuerte, no es naif. Uh-huh. Para nada, evidentemente mucha gente trata de evitar hacer humor con ese tipo de cosas. Pero bueno, no es el primer caso. O sea, yo estoy hablando acá de la dictadura acá, pero en realidad en todos lados, por suerte, se ha podido hacer humor con estos temas. Obviamente, al principio no, porque es un tema delicado. Pero, por ejemplo, para que les den una idea solamente, ubican a Jerry Lewis. Claro. Un actor, bueno, Jerry Lewis junto con Pierre Etoix, otro que me cuesta pronunciar, que pronuncie cualquier cosa. Francés se mezcla con canadiense. Exactamente, en realidad es un francés. Escribieron el guión de una película que se trata de dos payasos que los contratan para hacer reír a unos niños en la época del Holocausto antes de que los metan en la cámara de gas. Ah, bueno. Así, nomás. O sea, sabiendo que esa función que iban a hacer los niños iba a ser la última función. O sea, es bastante... No sé qué les parece. Yo tengo la piel de gallina, Pacha. Escuche, y este Jerry Lewis, un gran comediante norteamericano, digamos, el que todos conocemos, que canta también y etcétera. Exactamente, sí. Jerry Lewis y también este señor Pierre hicieron esta obra que en realidad, bueno, le empezaron a filmar la película, pero nunca se terminó de filmar, nunca salió a la luz. Wow. O sea, bueno, evidentemente por lo que lleva, ¿no? O sea, evidentemente ha causado mucha controversia. Y sí se pueden ver algunos trailers de la película, pero no se puede ver la película entera, ni el guión, está bastante difícil. ¿Los trailers están subidos ahí en ClownTube? No, los trailers, perdón, quise decir algunas escenas filmando, pero sí están subidos en ClownTube también. Como un behind the scenes, digamos, un detrás de escena. Claro, o algo algunas así. Escenas ensayando, algunas filmando, pero la película entera, la verdad, va a costar tardar mucho tiempo hasta que alguien se anime a volver a hacer esa obra. Claro, a terminarla. Exactamente. Y bueno, y también, siguiendo con esto, otra cosa que les quería hacer escuchar era un texto de Enrique Enríquez, que es un escritor venezolano, que ahora es tarotista, siempre fue tarotista, pero se está dedicando sobre todo al tarot, a la psicomagia y un montón de cosas. Y también escribió bastante sobre el universo del circo, payasos, malabaristas, mujer barbuda, y también, o sea, tanto desde la parte real del circo como también por estas cosas que uno considera hasta que son leyendas del circo. Y él escribió un texto que se llama Husmeando a la nariz del payaso, que también cuenta sobre la relación entre un payaso y un represor, una persona que lo tortura. Y esta vez lo vamos a escuchar leído por un payaso argentino que se llama el payaso Chaco Bachi, que fue uno de los primeros payasos que cuando terminó la dictadura salió a actuar en las plazas. O sea, darse cuenta que el espacio público es público, porque claro, en el momento de la dictadura era difícil hacer espectáculos en la vía pública. Y esto que vamos a escuchar lo grabó para un homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. Así que ahí vamos con payaso Chaco Bachi leyendo Husmeando la nariz del payaso. Dale. El varón se aproximó al potro de tortura donde el cuerpo ulcerado del payaso llevaba horas hecho una mueca amarga. Con delicadeza giró la manivela y los huesos del bufón hicieron crack. Se oyeron aplausos. Torturar a un payaso es sencillo. Puede hacerse a plena luz del día, abierta e impunemente, y nadie te detendrá. Quien ve a un payaso se ríe y quien lo mira sufrir ríe más aún. No por odio o deleite en la pena del pobre infeliz, sino porque los payasos, oficiantes probados de una liturgia cómica que tiene lugar donde ellos estén y aún sin ellos, quererlo, son para reír. Se puede torturar a un payaso en público y hacerlo sin pudor. La gente pensará que es un chiste. Hombre de poca gracia y mucha fe, el varón jamás había logrado hacer reír a nadie, pero estaba seguro de querer aprender. Tenía rato torturando al payaso, por eso lo llevó a la plaza central de un gran centro comercial con la excusa de que había niños esperándolo. Una vez allí, lo sometió a punta de pistola, amarrándolo a la cama de torturas y profiriéndole los más terribles tormentos para hacerle confesar todos sus trucos ante la risa babeante del público presente. «Dime, payasito», la voz afilada del varón cortaba la entereza del payaso, forzando sus tímpanos y metiéndose a sus oídos como un intruso grosero. ¿Cuál es el truco del acto del sombrero volador? El payaso tardó un poco en comprender que se dirigía a él. Levantó la cabeza y media nariz partida fue a rebotar al suelo. Gracias al dolor, el varón se le había convertido en una ameba borrosa que no dejaba de moverse, como esas manchas que vemos cuando nos sube el colesterol. Habló con una voz que era el residuo de tiempos más felices. La sangre de su boca estaba fresca, parecía maquillaje. El acto donde me pongo el sombrero y este sale volando, no te hagas el listo. bromeó el varón con tal fuerza que un alarido del payaso, respuesta a un nuevo crujir de sus huesos, no se escuchó. Me refiero al acto donde tu sombrero cae al suelo, tú tratas de tomarlo, y antes de que puedas hacerlo, este se aleja de ti como si estuviese embrujado. Te acercas de nuevo, el sombrero se vuelve a ir y así. Dime, ¿cómo lo haces? ¿Pateas el sombrero? Claro, eso es obvio. Quiero detalles. Para recordarle que no estaba jugando, el varón dio un nuevo giro a la manivela del potro de torturas. El payaso gritó convulsionándose y tirando la cabeza de atrás con tal violencia que la peluca se le rodó hacia adelante hasta cubrirle los ojos. Los mirones celebraron aquello con grandes carcajadas. Una señora tuvo incluso que dejar su paquete en el suelo y sentarse a reír con las lágrimas chorreando por su mejilla. El payaso escupió sangre, tosió y explicó la rutina con mucho esfuerzo. Pujas el sombrero con el zapato justo cuando estiras las manos para alcanzarlo. Debe ser simultáneo. Para cubrir la patada, tu pie más cercano a la audiencia tiene que... La oración se cortó la mitad. El payaso parecía haber perdido el sentido, tal vez estaba muerto. El castigo había sido brutal, incluso para alguien cuyo cuerpo estaba fuertemente entrenado. Sin embargo, el varón se mantuvo sereno y se alejó del potro un instante para volver con un balde lleno de agua, que vació íntegro sobre aquel cadáver maquillado. La gente aplaudió la gracia, y aplaudió más aún cuando el payaso comenzó a sacudir la cabeza, reanimado, muy a su pesar. «¡Habla, payasito!», inquirió de inmediato el payaso. «Háblame, ¿qué hago con el pie?». El pie más cercano a la audiencia debe quedar justo delante del sombrero, bloqueándole la visión al público por unos segundos. Solo así evitarás que vea la patada. Ese es el truco, concluyó el payaso, desvaneciéndose de nuevo. El varón se sintió invadido por una emoción gloriosa. Al fin sabía todos los secretos del payaso. Para celebrar, sacó dos cables de debajo de la mesa, raspando uno contra el otro, al fin de verificar el flujo de corriente. Cuando dos chipas se desgajaron de las puntas, se oyó una risita a coro. El varón pegó los cables a la lengua del payaso. Este saltó de golpe y volvió a caer frenado por las ataduras en sus extremidades. El clamor de la gente se hizo inmenso. Estaban pasando lo de lo lindo. El payaso sintió que se moría. Su mente se fue a negro. Frente a sí se abrió un túnel cuya luz blanca lo cegó. Tras acostumbrarse al fulgor, vio como al fondo del túnel lo esperaba un chofer de limusina que sostenía en la mano un cartelito donde el payaso leyó su propio nombre. Miró atrás y pudo verse muerto. Su cuerpo vapuleado por las descargas eléctricas, abandonado por su alma y vacío sin remedio, dando aún de qué reír a la gente. Comenzó a avanzar hacia el túnel, pero al tercer paso volvió a ver hacia atrás. El varón golpeaba su pecho con un mazo y le gritaba insultos, festejando su triunfo. La gente remarcaba los golpes con aplausos rítmicos. El payaso se detuvo, titubeó, y le hizo el gesto al chofer de que lo esperase un instante. El chofer inclinó la cabeza, servicial. Con el siguiente golpe del varón, el payaso despertó. Abrió los ojos burlón. Siguió hasta donde le permitieron las ataduras y habló a su captor en un tono deliberadamente casual. Claro que siempre puede suceder que en lugar de patear el sombrero lo pises por accidente. Es muy frecuente, y si te pasa eso, arruinarás el acto. Lo dijo calculando el efecto de sus palabras y al ver que tenía toda la atención del varón, remató. A menos que... A menos que, replicó el varón ansioso. Pero el payaso ya no estaba ahí. Al fondo del túnel blanco, el chofer le indicaba que tuviese cuidado con la cabeza al subirse a la limusina y le cerraba la puerta, marcial, una vez que sus zapatones estuviesen adentro. Luego, el uniformado tomó su puesto al volante y avanzó, cruzando la derecha, en la siguiente nube. Qué cosa, ¿no? Sí. Sí. Perdón, hoy me fui para abajo, ¿no? No, está bien, es a donde estuvimos y en realidad a donde estamos también, ¿no? Porque uno cree que eso quedó tan atrás, ¿no? Pero en realidad el viernes pasado estuvimos con los chicos de la FAO, los artistas callejeros, y lamentablemente te cuentan cosas parecidas, ¿no? O sea, sin tal vez este nivel de violencia que destacó la última dictadura cívico-militar en nuestro país, pero... tampoco es de la mejor forma cuando se te acerca la metropolitana o la federal a correrte de tu lugar de trabajo, ni hablar si estás haciendo un corte parcial en una ruta reclamando por vivienda, agua y comida, ¿no? Claro, y a mí me interesa esto, sobre todo la idea de que no se puede prohibir la risa. Es imposible prohibir la risa. De hecho, seguramente uno se acuerde cuando era pequeño, nuestros padres nos retaban un maestro y uno se reía y te decía, no te rías. Sí. ¿Por qué? Porque la risa molesta, la risa es subversiva. O sea, la risa demuestra que, mirá, no es tan serio, mira, me puedo reír de lo que me estás diciendo. Entonces, así como yo no puedo obligar a nadie que se ría, o sea, yo como payaso puedo pedir que aplaudan, pero no puedo pedir que se rían, y la risa tampoco se puede prohibir. Y la risa o el juego, ¿no? Entonces, incluso en la dictadura, por más que uno piensa que no hay chistes sobre eso, la gente vivía haciendo humor. Era necesario, era lo único que te mantenía vivo, era poder hacer chistes sobre eso. Era como, mira, le saco el dramatismo que hasta me puedo reír. Y, bueno, distinto obviamente es, al contarlo en una cosa es un chiste a nivel interno, uno se puede reír un montón de cosas en soledad, pero obviamente para que uno pueda llevar ese chiste a algo social, significa que la sociedad tiene que estar preparada de alguna manera para que considere que eso no es lo suficiente dramático, entre comillas, como para poder reírse sobre eso. Sí, hay un tema también que me gustaría tratar con comentarlo contigo. Sí, por favor. Aunque nos estemos pasando un poquito de la tanda, pero hoy no hay colectivos, no hay transporte público. Moyano con sus hijos debe estar en la pileta haciendo zapito, comiendo sándwiches. Sí, probablemente escuchando sándwiches. Así que, ¿sabés que hay una nueva serie del Imperio norteamericano que se llama Roast? No sé si la has visto. No. Básicamente se trata de una serie de famosos que se juntan en un teatro y se empiezan a bardear entre ellos. Pasa uno y los bardea a todos, después pasa el otro, los bardea a todos, y es una especie de bullying, como una especie de bullying cool, por decirlo. Entonces, yo ayer pensaba mientras veía, mientras escuchaba estos muchachos haciendo humor. Por ejemplo, estaba un actor, Aziz, un actor muy famoso ahora en Estados Unidos, que es indio, y cada vez que le tocaba a él, le decían, ¿dónde dejaste la cabra? ¿Dónde sos un mono? Como todos lugares comunes, como un poco esto de darle buena prensa al bullying, y no sé, me quedó como ahí un límite. Mira, por sí. Otro lado, lo que tiene el humor es que siempre el humor uno se ríe de otra cosa y de alguna manera lo pone... tiene que lo vuelve objeto al reírse, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa siempre. Uno, de hecho, si piensa en qué se clasifican los chistes, existen chistes de judíos, chistes de mujeres, chistes de negros, chistes de... Uh-huh. Y es poniendo a ese otro en un lugar peyorativo. Eso desde ya. De hecho, uno para poder reírse de algo tiene que de alguna manera sacarle ese componente humano, aunque sea por un segundo. O sea, uno va caminando por la calle, se cae una vieja... Sí. Y es gracioso. Pero no seas malo. No, pero no lo digo mal, o sea, no digo que no le ayudaría a levantarse. Uh-huh. Pero las caídas son graciosas, o sea, claro. No significa que no lo sé y no está mal para mí reírse de eso. Uh-huh. Obviamente, cuando algo llega a un nivel mediático, hay otra responsabilidad también, ¿no? O sea, llevar eso a la televisión es otra cosa. De hecho, el humor en la televisión siempre se ha caracterizado por ir a esos lugares comunes. Es una pena también, porque es lo fácil también, obviamente. Sí. En la primaria es fácil reírse del amigo con anteojos. El tema es que, bueno, estaría bueno cuando uno tiene un lugar tan de en los medios o otra responsabilidad a nivel comunicadora, hacerse cargo de eso. Sí, realmente cuando le tocó el turno a Aziz, al loco al indio, es norteamericano, los padres ¿sí? son indios, él vivió toda su vida en California. Cuando realmente se subió él y empezó a hablar, los dejó a todos con la boca abierta porque el tipo se nota que hace stand-up hace mucho tiempo y sin llegar a los lugares comunes, los bardeó a todos, pero de una forma muy, muy copada. Te dan ganas de verlo ahora. Sí, el próximo que se viene, el que viene que lo están promocionando como loco, es de Justin Bieber. ¡Epa! Así que ahí está Justin Bieber con sus amigos y lo van a bardear y es como un poco el lanzamiento de esto de encaramelar el bullying que mucha gente con mucho laburo intentó de alguna forma que no esté, ¿no? Esto del bullying en la escuela, qué sé yo. Y estos muchachos multimillonarios de Hollywood ahora lo hacen un show y hay cosas muy interesantes y cosas realmente desagradables, así que estaría bueno vos que tenés un poco más de camino recorrido en esto del humor, si lo podés ver, la próxima lo charlamos, dale, lo comentamos. Dale, bueno, me voy a poner en plan entonces de verlo. Roasted se llama, que es una mezcla de roast de cucaracha y roasted también en Estados Unidos le dicen a la tuca, pero también prenderte fuego y es como eso, es prender fuego al otro. Rostizar. Esa, como una mezcla de eso. Bueno, Pacha, querido, podemos dejar Clown Tube, como siempre, con toda tu información y toda tu investigación. Y te esperamos para hablar de roasts, te esperamos para que traigas el serrucho y, como siempre, la cantidad de información que nos traes. Dale, el próximo prometo que voy ahí al piso. Bueno, a llueve o truene. Por favor. Por favor. Un beso a todos, señores. Abrazo grande. Chau, chau. ¡Sándwiches!